Arcángel Rafael. Rafael es el arcángel de la verdad y la salud. Su complemento es la amada Madre María y sirven en el rayo verde. Ellos ayudan a desarrollar la verdad, el don de sanación, la concentración, la intuición, la salud, la musicalidad y la armonía. Se les puede invocar cuando queremos descubrir o manifestar la verdad. En toda práctica de curación, cuando iniciamos un negocio o recibimos dinero, para mantener en perfecto estado de funcionamiento nuestras células y para descubrir el perfecto sonido de nuestro ser interno. Hay un ejercicio de consagración y sanación muy efectivo que puedes poner en práctica. Dejo el artículo en la descripción. Próximamente lo estaré subiendo en forma de video. Podrás utilizarlo en tus terapias de sanación. Oración de invocación. Amado Arcángel Rafael, te amo, te bendigo y te doy gracias por todo lo que has hecho por mí y por toda la humanidad. Séllame en tu llama de consagración y perfección y ayúdame a estar consciente únicamente de la perfección. Pienso perfección, siento perfección, veo perfección, escucho perfección, hablo perfección. Yo soy y solo manifiesto perfección en este día.